Lección 10 para el 6 de marzo del 2021. Lograr lo impensable. Sábado 27 de febrero. Para el estudio de esta semana, vamos a leer Isaías 50 del 4 al 10, 52:13 hasta el 53:12, 53 del 3 al 9 y 53 del 10 al 12. Para memorizar, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Lou Fox, un cristiano chino, tuvo compasión de sus compatriotas que se habían vuelto esclavos en las minas africanas. Quería darles la esperanza del Evangelio, pero ¿cómo podría tener acceso a ellos? Su solución fue venderse por un periodo de 5 años como esclavo. Fue transportado a Demerara, donde trabajó en las minas y les habló a sus compañeros de trabajo acerca de Jesús. Lou Fox murió, pero no antes de que 200 personas fueran liberadas de la desesperanza al aceptar a Jesús como su Salvador. ¡Qué sacrificio personal por el bien de los demás! ¡Qué ejemplo! Al hacer lo impensable, es decir, humildemente tomar forma de siervo, Filipenses 2:7, Jesús también logró lo inalcanzable a ti y a mí y a todo el mundo sumido y perdido en el abismo del pecado. Esta semana veremos este increíble acontecimiento profetizado cientos de años antes de que ocurriera.